artefacto. ¡Epa! Leggenti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E leggenti che passeranno mi diranno che bel fiore. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos a la Resistencia. Yo soy el Juanqui y el día de hoy comenzaremos este artefacto un poquito diferente. Vamos a iniciar con la cápsula del antihéroe y la cápsula de Entre Letras. Y adivinen quién estará de invitado también el día de hoy. Sí, un grande de la música hoy estará en el artefacto compartiendo con nosotros, nuestro querido amigo Juan Pablo Villa, entrevistado por nuestra corresponsal Dianita Bastida. Espero puedan disfrutar de esta buena entrevista y vamos a comenzar con las recomendaciones de nuestro querido amigo el antihéroe. Veamos qué nos dice. Ya llegamos a la Resistance, que comience el artefacto del día de hoy. Seguimos en Artefacto. ¿Qué pasa, amigos? Los saluda de nueva cuenta su servidor, el antihéroe. En esta ocasión les quiero recomendar a una de mis bandas favoritas. Me refiero a Troca, banda mexicana específicamente de Guadalajara. Su jazz los llevó a ser la primera banda mexicana en tocar en el festival Glastonbury, lo cual aprovecharon para hacer una gira en Europa que los ayudó a ser invitados de nueva cuenta a dicho festival. Hoy en día cuentan con 5 discos y aunque ya no cuentan con su alineación original, sus actos en vivo siguen teniendo esa misma energía que cuando empezaron, y su sonido sigue siendo ácido y explosivo. Se los recomiendo demasiado y les aseguro que no se van a arrepentir de escucharlos. En esta ocasión, los dejaré con su canción titulada Príncipe Charro de su segundo álbum llamado Crimen Sonoro. Espero que les guste y bueno, nos escuchamos en la próxima emisión de Artefacto por esta su estación, Resistencia Radio. Salud. Radio. Oídos libres. We'll be right back. escuchar esta recomendación que nos dio el antihéroe de Trocker, esta banda que parece que suena bastante bien. No que parece, que suena bastante bien. Vamos a las recomendaciones literarias y hoy será una excepción. Hoy su servidor, el Juanqui, estará dándoles esta recomendación literaria. Vayamos poniéndonos en ambiente y les voy a recomendar este siguiente libro. Y hoy yo les recomendaré una novelita muy pequeña llamada El túnel, de Ernesto Sábato, y que a mí en lo personal me marcó muchísimo cuando la leí. Esta historia es la historia de un pintor llamado Juan Pablo Castel, quien cambia drásticamente luego de conocer a una mujer llamada María Iribarne. Este libro nos habla sobre la oscuridad en la que se puede vivir cuando alguien se encuentra atrapado y perdido dentro de sus pasiones, emociones y deseos más oscuros, como si viviera en un túnel. Un título que queda bastante acertado con esta historia que estoy seguro los conmoverá y removerá lo más profundo de sus entrañas. Esta novela está considerada como una de las grandes de Latinoamérica durante el siglo XX, que nos demuestra cómo el amor puede deformarse, transformarse y convertirse en locura, pasión y muerte. Y después de estas dos breves cápsulas, ha llegado el momento más esperado de la noche. Yo cedo este micrófono y los controles del artefacto de hoy para darle la bienvenida a nuestra agradable y maravillosa corresponsal, Diana Bastida, quien estará entrevistando a Juan Pablo Villa en el siguiente bloque. Yo soy el Juanqui y los dejo en buenas manos. Escuchemos a Diana Bastida después de esta buena rola. Y disfruten de las rolas de Juan Pablo Villa y esta agradable entrevista. Artefacto, en Resistencia Radio. Un ego demoníaco, los tragos, una mujer. Un cuarto subterráneo para estar lejos de Dios. La cara finísima de mi soledad. Mapa de mis vidas, el portavelas para alumbrar. Tengo secretos sin revelar. Y como un anticuario, los guardo en el corazón. Viene Dante a darme qué hacer. Salir a las calles, buscar un amor. Mi planta de luz, mis ganas de ser, una razón por simple que sea, con tal de no cortarme las venas. Estoy ausente, pero aquí estoy, tras una enredadera mental. De púas de alambre, los días huracanados me vienen bien. Los días tranquilos son como un ángel que no invité. Tengo secretos sin revelar. Y como un anticuario los guardo en el corazón. A veces quisiera retroceder. Buscarme en el parque donde me perdí. Mi planta de luz, mis ganas de ser, una razón por simple que sea, con tal de no cortarme las venas. Resistencia Radio, oídos libres. Posé mi mano sobre el piano de la gente que ha partido ya, que en el vuelo por desvelo se estrellaron en las bardas de la eternidad. Estoy ausente, pero aquí estoy, tras una enredadera mental de púas de alambre. Los días huracanados me vienen bien, los días tranquilos son como un ángel que no invité. Tengo secretos sin revelar, y como un anticuario los guardo en el corazón. A veces quisiera retroceder, buscarme en el parque donde me perdí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues efectivamente, como mi querido Juanqui ya me presentó, yo soy Diana Bastida y hoy, esta noche, voy a tener el gusto de estar con todos ustedes en una increíble entrevista. Ya escuchamos unas grandes recomendaciones musicales y literarias y para cerrar con broche de oro esta emisión, está con nosotros Juan Pablo Villa, un talentosísimo compositor, músico y cantante mexicano, independiente, como esos de los que nos gustan aquí en Artefacto. Él ocupa instrumentos como la guitarra, el acordeón, el piano y sobre todo la voz. Es una persona súper preparada que ha estado en escenarios nacionales e internacionales, en festivales, en ferias, teatros, foros, cafés. Es músico ecléctico que siempre ha explorado a través de su propuesta musical que expande las posibilidades sonoras. Ya lo van a ver. Tiene una rica e interesante trayectoria que rompe con todo lo convencional. Yo lo sigo desde 1999. Imagínense nada más, llevo más de 20 años de admirar su trabajo, que abarca muchísimas vertientes y siempre nos da nuevas y gratas sorpresas. Pues no digo más. Bienvenido, Juan Pablo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y qué bueno que estás aquí con nosotros en El Artefacto, en La Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Los saluda Juan Pablo Villa desde la Ciudad de México. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes platicando. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Aquí vamos. Efectivamente, aquí vamos. Me gustaría primero, para empezar la entrevista, saber un poquito de tus inicios en la música. Cuéntanos cómo fue tu inicio, cómo fue tu encuentro con ella. Bueno, cuando yo era muy pequeño, a los 5 años más o menos, me acuerdo que había un piano en casa de los abuelos y yo me sentaba a tocar ahí por mucho tiempo, nada más tocando cualquier melodía que fuera sacando de las teclas. Y mi mamá me preguntó si quería estudiar y comencé ahí mi estudio de piano con la maestra María Elena Díaz, a quien le debo pues 10 años de mi vida, en donde estuve cruzando piano con ella y pues mucho amor, mucho cariño y mucho interés por la música. Ese fue básicamente como mi primer inicio. Después, como a los 13 años, mi hermano llegó con una guitarra a la casa y ahí empecé a tocar guitarra y empecé a hacer mis canciones. Entonces se abre como una nueva etapa dentro de la música, pero que es también igual de importante que esta primera. Claro, coincido contigo. Ambas etapas son muy importantes. Primero, los inicios, en los que es súper loable el papel que hacen nuestros padres cuando nos encaminan a algo que nos gusta y en lo que quizá tengamos talento. Y luego esta otra etapa en la que ya con más claridad se empieza a explorar. En tu caso, pues comienzas a hacer tus propias canciones, ¿no? A componer, a tocar algo más tuyo, más propio. Y bueno, pues ya que estamos en eso, cuéntanos, porfa, ¿cómo comenzaste tu carrera artística? Ya un poco más en forma, ¿y cómo decidiste dar el giro a la improvisación, a la experimentación con otras sonoridades, el live looping, el canto cardenche, todo eso? Yo comencé mi carrera artística haciendo conciertos para guitarra y voz, Me convertí en cantautor, rolero, y empecé a presentarme con este formato de canciones durante mucho tiempo, de alrededor de 6, 7 años, como a partir de 1995 estuve haciendo conciertos de canciones, como hasta el 2004 que saqué mi segundo disco de estudio que se llama Ya Ili. El primer disco se llama Toricántaros. Es un disco de canciones para guitarra y voz con los arreglos de Germán Bringas y Francisco Bringas. Y en 2004, cuando empecé a hacer el Ya Ili, cambié un poquito la instrumentación. Es decir, en vez de estar tocando guitarra, yo tocaba el piano. Y hice una obra bastante compleja. Era como una ópera bufa con Fernando Vigueras en la guitarra y Francisco Bringas en la tabla. Este giro comenzó pues con esta decisión de hacer mi siguiente disco con el piano, lo cual me limitó de tocar en algunos espacios, una porque no había piano, otra porque pues no les interesaba tanto el repertorio que estaba haciendo, y entonces me tuve que empezar a abrir como otro camino en otros espacios. Por supuesto, hubo espacios donde ya tocaba que abrieron sus puertas a mis nuevas propuestas. Pero después de este 2004, comencé, como siempre, desde 1995 a asistir a los conciertos de improvisación libre del Café Yazorca, siguiendo especialmente una banda que se llama Zero Point, con Gabriel Lauber y Tsam Cano y Germán Bringas, y comencé a hacer conciertos. Yo ya tenía como una inclinación hacia las posibilidades que tenía mi voz, hacia las posibilidades que tiene este maravilloso instrumento, a través de enseñanzas, de clases con Eve Rosel, con Indira Pensado, con Shelley Hirsch en Nueva York. Los talleres de improvisación con Joel Leandré cuando vino aquí a México, con Fred Fried, un guitarrista que admiro mucho, y empecé como a crecer un poquito esta forma en mi vida, esta forma mucho muy libre que es la improvisación, y todo a través de la voz. Entonces, en realidad, lo que empecé a hacer es verter pues todos estos sonidos y toda esta biblioteca de sonidos que yo ya había estado trabajando a los conciertos de improvisación y a mezclarlos de manera libre. También comencé a usar esta tecnología que le vi por primera vez a mi querida y admirada Leica Mochan y después a Fernando Vigueras, que es la utilización del live looping, y empecé a también a trabajar con el live looping Y con los efectos que me ofrecían las máquinas con las que yo hacía el live looping. Entonces, mis conciertos de improvisación libre pues empezaron a ser individuales, es decir, como solista, y todo tipo de ensambles, desde duetos, tríos, hasta orquestas de improvisación que se organizaban ahí mismo en el café. Durante esa época, quizá un poquito antes, como en el 2000, conocí a Rafael Pi. Me lo presentó justo Germán ahí en el Café Yazorca, y fue la primera vez que escuché el canto cardenche. Él venía de Sapiorís con unos cassettes, unas grabaciones de campo que había hecho, y ahí comenzamos a cantar algunos temas y empecé a conocerlos, y ahí comenzó también mi pasión por el canto cardenche. ¡Qué padre! A mí me da muchísimo gusto que te hayas encontrado con este canto polifónico a capela, este género vocal, ¿no? Que es de nuestra música popular mexicana, y esto pues contribuye a darle nuevas salidas, a darle más difusión, sobre todo ahorita que está en peligro de desaparecer. Y bueno, pues para que se deleiten un poquito, vamos a dejarlos con el canto cardenche. Vamos a escuchar Al pie de un árbol, que viene incluido en el disco La Gruta de Baba. Pero antes de él, quisiera compartir con ustedes la canción con la que conocí a Juan Pablo Villa. Es increíble. A mí la verdad es que me hizo que me convirtiera en su fan. Bueno, pues se trata de Canción de la Muerte. Disfrútenla mucho. En manos de un dios, él reina todo su planeta. Aquí. ido por los libros de la salvación eterna. Siempre fue distinto a lo que yo hubiera querido. Lo creía un loco, pero él es un ser divino. La vida le fue enseñando cosas del destino, cosas de otro planeta, cosas del abismo. Fue el momento en el que un Dios le abre a los ojos. Fue el momento en que la vida le sonrió. Se le ha olvidado llorar. Se le ha olvidado el habla. Se le ha olvidado andar. Se le han olvidado sus deseos de amar. Estás escuchando Artefacto. Él decía que la muerte era un sueño divino. Todo lo que empieza tiene un final. Ahora mírate debajo de esas rocas. Mira esa persona llevándote rosas. Fuiste un símbolo de paz. Me enseñaste a no vivir con miedo. Me advertiste de la humanidad. Adivina por quién lloro ahora. Ahora descansas en paz. Ahora vives en mí. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Salió y me dijo donde a la vez mejor me duermo yo. La vi venir, mas no creía que ya era. Yo me acerqué hasta el pie de su ventana. Salió y me dijo que era esperanza vana. Donde a la vez mejor me duermo yo. Quisiera ser una garza morena para estarte mirando sobre una redoma de oro. Pero trigueñita, no más que me acuerdo lloro. ¿Quién tiene la culpa? Usted que me abandonó. Regresamos aquí a Artefacto en la Resistencia Radio con mi querido Juan Pablo Villa. Ya saben, nos pueden encontrar en las redes. Síganos en Facebook como Resistencia Radio, en Twitter como @ResisteMX y en Instagram estamos como @Resistencia-Radio. Vamos a estar muy contentos de recibir cualquier sugerencia, comentario, petición que nos quieran dar. Así es que escríbanos, por favor. Y bueno, pues escuchamos ya la increíble Canción de la Muerte y también Un Canto Cardenche. Sobre este tema del trabajo con voz, de las otras sonoridades, Juan Pablo, dinos un poquito más, a ver en qué consisten, qué son, cuéntanos. Bueno, estas sonoridades o formas de utilizar tu instrumento de una manera, digamos, no formal, se llaman técnicas extendidas. Así les llamaron en la academia y así seguimos llamándoles muchos. Y digamos que consisten en usar la voz de cualquier otra manera que no sea a través del canto formal. Es decir, cualquier sonido que salga de ahí podría considerarse técnica extendida. Ahora, para que esto suceda también tiene que haber un conocimiento y una maestría, digamos, en la utilización de este instrumento, de este sonido, perdón. Entonces, bueno, pues voy coleccionando, voy puliendo cada uno de estos sonidos y los voy usando ad libitum durante mis presentaciones, mis conciertos y mis composiciones. No nada más las utilizo para hacer conciertos de improvisación, sino también incluirlas dentro de, pues, de las nuevas piezas que voy componiendo a lo largo del camino. Oye, está súper interesante esto de las técnicas extendidas de la voz que nos estás comentando. Como que abren nuevas perspectivas, ¿no? Es lo que comúnmente se trabaja, ¿no? Lo que acostumbramos a escuchar en el radio o en la televisión, ¿no? ¿Cómo te acercaste tú a estas técnicas? La manera en que me acerqué a ella fue, pues, a través de grabaciones, a través de pláticas con mis amigos que tocaban otros instrumentos y que podían hacer estas técnicas extendidas, pero definitivamente mi acercamiento fue sobre todo a través de grabaciones. En México, pues, había técnicas bastante interesantes como la mezcla que hace Ever Rosell con el Roy Hart y con también toda su sabiduría y experiencia. Y después finalmente fui a Francia, al Roy Hart también, a estudiar, y pude encontrar algunas cosas bastante, bastante interesantes que sigo trabajando y sigo redescubriendo todos los días. Pero sí fue definitivamente a través de las grabaciones. Después, cuando empecé a conocer más gente como Shelly Hirsch en Nueva York y posteriormente a Joan La Bárbara, pertenecieron ellas a una generación en donde, pues, conocieron a John Cage, conocieron al gran Demetrio Stratos, que es un cantante formidable que falleció por ahí del año en el que yo nací. Y gracias a las grabaciones de Demetrio y a las experiencias que tuve con Joan La Bárbara y Shelly Hirsch, pues pude ampliar muchísimo más como mi espectro en cuanto a estas sonoridades. También fue muy importante el trabajo que hizo Mike Patton como solista después de trabajar con los grupos a través de todas estas formas vocales que puede hacer. Y sin duda, pues, así como Demetrio Stratos, Shelly Hirsch y Joan La Bárbara, Mike Patton, una de las propuestas que más me han marcado. Sin duda, uno construye también a partir de otros, ¿no? Somos seres sociales y la creación artística es no solo producto del talento y la constancia individuales, sino del quehacer colectivo, creo. De este escuchar y aprender de los demás para crear, para avanzar a partir de ello. Pero bueno, antes de seguir hablando de esto con Juan Pablo Villa, los voy a dejar con otras canciones suyas. Viene Gente Muere, del disco de Toricántaros, del que él mismo ya nos había contado. Y ya que estamos en el tema de las técnicas extendidas de la voz, vienen también un par de melodías del disco Yaili. Volvemos, no se vayan, estamos aquí en La Resistencia. Vivimos rodeados de placer, no pensamos en el mal o en el bien, vemos la satisfacción de un placer, gente muere sin saber. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No, no puedo más. Ya no No quiero un solo viaje más, pero no sé, no sé por qué. Esa satisfacción es un placer. Quiero gritar, quiero correr y llegar hasta donde estás tú. Quiero saber, quiero tener, sí, la libertad es un placer. Dejados de placer, gente muere sin saber. No, no puedo más. Ya, no quiero un solo viaje más, pero no sé, no sé por qué. Esa satisfacción es un placer. Quiero gritar, quiero correr y llegar hasta Artefacto. Wow. hojas bajo el agua ya. Bajo el agua tus burbujas, Lee. Si burbujas en palabras, los acordes de hojalata, yo jumbo emerge, limbo cae, jumbo yacareo del agua ya. Limbo paralelo al agua, Lee. Ya del horizonte las ves saltar, burbujas de sal, balbucea bajo corales de orquesta del mar, palomas y esferas sonoras, libélulas ya. Balbuceando las palabras, sabes, mambullita de los mares, jambo ya careo, limbo paralelo ya, libio saltar. Si burbujas en palabras, los acordes de ojalá. Acordes de hojalata, sabes, mambullita de los mares, jambo ya careo, limbo paralelo ya, libio saltar. Resistencia Radio. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron las canciones? Son otra cosa, ¿no? Bastante, bastante buenas. Y pues como saben, estamos aquí disfrutando de la compañía del buen Juan Pablo Villa en Artefacto. Y antes de sus rolas estábamos platicando de cómo te encontraste, Juan Pablo, con estas otras técnicas gracias a grabaciones y a tus amigos. O sea, que fue también un producto colectivo en alguna medida, ¿no? Como todo lo que se hace en esta vida, me gusta pensar. Al respecto, ¿quiénes crees que han influenciado tu carrera musical? Ya un poquito me adelantaba a tu pregunta, Diana. Bueno, pues por supuesto, es larguísima la historia, porque, bueno, cuando yo era niño, pues mis influencias más cercanas era el canto de mis padres. Los dos cantan bastante bien, o cantaban. Y mi mamá también cantaba a voces con sus hermanas. Hacían música coral bastante, bastante bella, bastante hermosa. Muy religiosa, pero con una complejidad bastante interesante. esas pues fueron mis primeras influencias. Luego con la música en el piano yo me acerqué al repertorio, por llamarlo de alguna manera, clásico, en donde en realidad lo que más estuve tocando fue el periodo romántico con Chopin, sobre todo Chopin. Pero pues en esta primera etapa creo que sobre todo lo que mis oídos iban recibiendo de las enseñanzas del piano, más la ópera que se escuchaba todos los domingos, la música ranchera y de mariachi que también escuchaba mucho en casa, y mi mamá romántica, apasionada, escuchando Schubert, Schumann, Chopin todo el día. Esas son como las influencias de esa primera etapa. Después, por supuesto, viene... Digo por supuesto porque tenía un hermano mayor, tengo un hermano mayor y con él, gracias a él, conocí pues muchas propuestas de rock, incluido el rock en tu idioma, la trova. Él me enseñó por primera vez a Silvio Rodríguez, pero en realidad pues escuchábamos muchísimo rock progresivo y rock pesado. A mí me gustaba pues propuestas un poco más suaves quizás, y disfrutaba mucho de escuchar a Culture Club en esta primera etapa. Pero después, conforme me fui acercando al rock, pues bueno, el rock en español marcó definitivamente mi forma de hacer canciones, mi forma de entender y escuchar el rock. Me gustaba mucho ir al Luke, a Rocotitlán, a los conciertos que se hacían por donde vivía, ahí en San Mateo, escuchando a La Concepción de la Luna, escuchando al Camposanto, al Clan, y pues de ahí nos íbamos a escuchar a Deus Ex Machina, Caifanes, Café Tacuba. Santa Sabina me cambió la manera también de entender el rock. Por fin había escuchado a una mujer cantando y que me hacía sentir pleno y feliz. Después pude conocer a Rita y pudimos compartir un par de veces pláticas y escenario, sobre todo en las giras con el EZLN y La Bola. Y después viene esta otra etapa en donde llego al Café Yazorca, y una de mis influencias más fuertes y poderosas en el mundo de la música es Keith Jarrett, este pianista maravilloso que hace poco ya anuncia su retiro, pero a través de sus conciertos como solista pude entender y disfrutar la música de improvisación desde otro lado. Cantantes que me han marcado: el inigualable Bobby McFerrin, Shelly Hirsch, Joan La Bárbara, Mike Patton, por supuesto, Demetrius Stratos. Y bueno, pues es una lista muy larga, hasta nuestros días. Personas que yo escuchaba antes a través de discos que finalmente pude conocer, como Nicholas Isherwood, y personas que me he topado en la vida, en los tours, en Europa y en Estados Unidos. Se me escapan ahorita algunos nombres, pero si me acuerdo en un momentito te los digo. Esas son mis influencias como más claras. Ahora, una influencia muy importante es el roce con los otros músicos día con día. Asistir a los conciertos y pues aprender de ellos. Entonces también todos esos tienen nombres: Misha Marx, Germán Bringas, Leticia Servín, Mauricio Díaz El Hueso, Alejandro Chávez. Ellos dos últimos, pues compartí mucho tiempo el escenario con ellos y me marcaron también pues la vida, la existencia y mi manera de entender, la manera de hacer canciones. En fin, la lista sigue y pues nada, no tengo más que palabras de agradecimiento para todas estas influencias dentro de mi música. Cuando ya no puedas más, cuando no puedas ni hablar, cuando al caminar te acuerdes tú de mí. del mar. Lejos de la gran ciudad. Acabamos de oír Cuando salga yo por ti, incluida en un disco que Juan Pablo hizo en colaboración con Alejandro Chávez y con Mauricio Díaz, con El Hueso, a quien Juanqui ya tuvo el gusto de tener aquí como invitado en El Artefacto. Y también estábamos platicando un poquito de ellos dos, ¿no? Como escuchan, vamos de técnicas extendidas a música de guitarra y voz. Y pues ya que estamos pensando en eso, ya que hay este tipo de transformaciones en tu carrera musical, Juan Pablo, cuéntanos en qué género o en qué géneros identificas tu trabajo. Bueno, la cosa aquí con mi música es que he ido cambiando. Entonces, si bien mi primera etapa ya en el escenario es como cantautor, compartiendo el escenario con toda la banda de cantautores mexicanos y alguno que otro internacional, cuando pude viajar a España con mis canciones, pues entonces esta primera etapa correspondería a eso, a una etapa de rolero, de cantautor, de hacedor de canciones, ¿no? Pero después me introduzco un poquito como esta música de cámara por un momento con el Jai Lee, y definitivamente después me voy hacia la música de improvisación. Al principio empiezo a hacer música mucho más experimental, muy arriesgada. En México no había cantantes que estuvieran haciendo esto, como que empecé a abrir camino y por ahí venían otras propuestas ya empujando muy muy fuerte, como Carmín Escobar o como El Mote, Rodrigo Ambriz se llama, Rodrigo Ambriz Mote, que son propuestas experimentales de muchísima calidad y que yo admiro muchísimo. Después llegó por ahí Sarmen Almond también, y pues no hay tantísimo, pero bueno, esta corriente pues es más experimental y de improvisación. Pero nunca me he casado con ningún género y nunca me he casado como con ninguna propuesta así para continuarla durante años y años, sino que pues voy cambiando, voy haciéndole caso a mi impulso y a mi voluntad un poco, y entonces a través de Live Looping de pronto he regresado también a pues como ambos hemisferios por los que he transitado, que es hacer canciones con mi voz y con el Live Looping y hacer interludios durante los conciertos con improvisaciones y técnicas extendidas. Entonces pues ya es una especie de mezcla en donde transito entre las canciones, la música experimental y por supuesto una tercera que es el canto tradicional cardenche. Mi encuentro con la música tradicional pues es sobre todo con el canto cardenche. Entonces lo aprendí, pedí permiso para interpretarlo a la comunidad, a los cardencheros de Sapiorís. Comencé a interpretarlo, tengo un coro que se dedica a esto, que se llama el Coro Acardenchado. Y pues eso es música coral, ¿no? Entonces pues también ahí tendríamos otro género, otra forma, que es la música coral a través del canto tradicional, pero también a través de las composiciones de Tarek Ortiz, Leo Soki, Juan Manuel Torreblanca, Leica Mochan. Y vamos haciendo también nuestra forma de acardenchar nuestra vida diaria. Entonces, bueno, pues me muevo en esas tres: música tradicional, música experimental y canción de autor. Justo ahorita vamos a escuchar un poquito de este coro acardenchado para que quienes nos oyen puedan saber de qué va. Es muy bueno, la verdad es que yo ya he tenido la oportunidad de escucharlos en vivo a todos ellos y suenan muy, muy bien. Pero antes de irnos a eso y pasando de los géneros que abarcas en tu música a tus composiciones, Juan Pablo, cuéntanos, al momento de componer, ¿qué temas te guían o qué te inspira? La composición. Bueno, a mí me inspira el día a día, me inspiran los sucesos felices y no tan felices, trágicos. Sobre todo en mi composición creo yo que hay mucha melancolía y creo que es una manera también de exorcizar esa parte. En mi día a día en general soy bastante eufórico y bromista, un poco hiperactivo o un mucho hiperactivo lo es, punto. Y entonces creo yo que hay una parte melancólica y así que se puede ver en mis composiciones, ¿no? También hay mucha carga social. Las últimas canciones que he hecho pertenecen a un grupo de piezas a las que les llamo La Ausencia y que simplemente hablan de eso, de la ausencia, de los feminicidios, de las desapariciones, de la falta de oportunidades, de mis propias ausencias, ¿no? De mis carencias o de lo que me está haciendo falta. Pero también me gusta mucho pensar un poco como en el realismo mágico o en esta forma de imaginar intentando aterrizar a lo cotidiano, sin embargo utilizando una serie de laberínticos versos para descifrarse en casa, que a mí pues me divierte mucho, ¿no? Entonces también me gusta mucho trabajar como con las palabras, hacer cacofonías y glosolalias, etcétera, ¿no? O sea, como inventar también mi propio lenguaje, como en Meia da Xonta, que en realidad se dicen cosas, pero a través de un lenguaje que yo invento para esa canción. Entonces, bueno, pues eso. Me gusta mucho que haya un reflejo social en mis composiciones, que también haya magia y también haya mucha inventiva dentro de las letras. Cuando no tienen letras, pues me gusta mucho el reto de lo melódico y armónico, intentar no repetirme, intentar buscar nuevos elementos y sobre todo, y creo lo más importante, poder sentirlo dentro, muy dentro de mí, para que cobre sentido al momento de salir. A esto le llamaría pues poder encontrar el punto de ruptura dentro de mi cuerpo, de mi mente, de mi ser, para poder verdaderamente escuchar lo que se tiene que decir. Claro, qué bonito. Justo, si la música no tiene, además de este sentido social que para mí es primordial, un sentido para ti, si no sigue ese impulso del que hablabas antes, ¿no? Que te lleva a ir cambiando de géneros, experimentando, innovando. Si no te llena, si no te toca algo, difícilmente puede transmitir o llegar a los demás, ¿no? Y bueno, pues ya que hablamos de este tema de lo personal, digamos, de tu trabajo, ¿cómo te percibes? ¿Cómo concibes tu proceso desde tu primer disco al día de hoy? Me percibo como una persona muy activa, muy activa, en muchos campos de creación dentro de la música. Es decir, produzco, arreglo, me involucro con teatro, danza. Actualmente, pues, dirijo al coro acardenchado y ese es como mi proyecto más fuerte, además de mi proyecto solista, aunque ese estoy, pues nada, en una especie de momentum en el que hasta no sacar nuevo disco me voy a sentir como que algo está avanzando, ¿no? Porque llevo muchos años como solista haciendo giras y no pudiendo concentrar mi atención en el siguiente disco, pero bueno, en eso estamos trabajando ya. Y bueno, con el coro también estamos ya pensando en nuestro segundo disco. Así que una persona libre de poder explorar la música que me está llamando en ese momento. Y así ha sido mi paso y mis discos, y eso pues será la constancia de mi vida. Si bien los primeros discos eran de guitarra y voz, o un poquito más arriesgados con los arreglos de Germán en el Toricántaros, pues después me fui como hacia otro lado, en donde en realidad la palabra era lo que menos importaba y era más bien como la expresividad de la voz y la crudeza de la voz y la dulzura de la voz, etc. Y después el canto tradicional con el canto cardenche y mis participaciones en teatro o con otros proyectos como Carlos Maldonado en Mal Cisne, o con Mardonio Carballo en El Xolo, con poesía en náhuatl y la música mía. Entonces también pues he sido un buen acompañante, un buen dueto de otras propuestas, ¿no? Y ahora pues soy el director del coro Acardenchado junto con María Emilia Martínez y Leica Mochán. Entonces pues es un trabajo en el que se hace más bien comunidad, ¿no? Comunidad a través del canto, y por supuesto intentamos que sea lo mejor posible, pero pues ahora todo este trabajo individual que había hecho con estos duetos y estas participaciones ahora se convierte en un gran, gran, gran coro y una gran comunidad con la que, pues bueno, llevamos 4 años ya haciendo música y de la cual me siento sumamente feliz y agradecido. Sin duda, como creador artístico, yo también te percibo totalmente libre, transformándote, aunque con un estilo propio, muy, muy tuyo. Y también te veo siempre acompañado, abrazado por esta comunidad, como dices, con la que vas tejiendo redes y proyectos. Pura gente buena onda, la verdad. Y de esto de los proyectos vamos a seguir platicando, pero primero vámonos con el prometido coro Acardenchado, con su melódico y divertido Pásele, Pásele. Van a ver, les va a gustar. Resistencia Radio. Pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones a la quillo, pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones a la quillo, pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones a la quillo, pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones a la quillo, pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones a la quillo, pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones a la quillo, pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones a la quillo, pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones a la quillo, pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones a la quillo, pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones a la qu ¿Qué tal el coro que dirige el buen Juan Pablo? A mí me divierte un montón esta canción que retoma nuestros sonidos populares, cotidianos y los transforma. Y bueno, pues antes de irnos a la canción, hablábamos de las redes y los proyectos que has tejido, de esta comunidad con la que trabajas, Juan Pablo. Yo sé que siempre andas muy movido y has dado clases de canto, compuesto canciones, colaborado con muchos artistas, sonorizado cine a mano. ¿Con quiénes te gustaría trabajar o en qué otro aspecto quisieras adentrarte profesionalmente? En efecto, queridísima Diana, he dado clases de canto, compuesto canciones, he estado haciendo colaboraciones con artistas nacionales e internacionales. Tengo un grupo maravilloso que se llama Cuatro Minimal con Chang Chegio de Corea, Sakaki Mango de Japón y Fernando Vigueras de aquí de México. Y también participamos con Cine a Mano muchas veces. Es un proyecto con el que pues, nos reunimos en Japón a componer y ahí pasamos algunas semanas componiendo y desarrollando el material que vamos a presentar durante los próximos 2 años, más o menos. Ahora con la pandemia pues ya se nos movió un poquito ese esquema, pero bueno, sacamos nuestro segundo disco con el 4 Minimal que se llama Kumiroda. Cierro paréntesis porque ya estaremos presumiendo ese disco una vez que llegue aquí a la Ciudad de México. ¿Con quiénes me gustaría trabajar? Híjoles, ¿sabes? Ahora he estado produciendo a nuevas generaciones un disco de Judith Reyes con mi queridísimo carnalito Josué Vergara, con el que he trabajado durante 20 años produciendo música para todo tipo, desde cortinillas para Mardonio Carballo cuando tenía el programa en el Canal 22, de Raíz Luna y después La Raíz Doble. Hemos grabado música para cine, para teatro, para danza, audiolibros, y actualmente estamos haciendo producción para películas, para cortometrajes, para una beca maravillosa con Liliana Pérez sobre la vida y obra y la música, por supuesto, de Judith Reyes, en donde me involucro como director musical y arreglista. Y también estoy produciendo el disco de Celeste Sáenz, que es una chica de 19 años muy talentosa. Y pues estamos ya dándole los últimos retoques al disco para sacar su primer álbum, en donde también Juan Manuel Torreblanca tiene una participación. No sé, creo que soy feliz compartiendo lo que hago con los que me toca compartirlo. Actualmente estoy haciendo la música para una obra de teatro que dirige Luis de Tavira y otra que dirigen Los Idiotas Teatro, ambas totalmente distintas, y disfruto mucho del proceso. Estoy trabajando con una bailarina que se llama Gabriela Gulco y con su pareja Ernesto Len, que hace las tomas de dron. Entonces estamos haciendo danzas aéreas. Ya sacamos un video que se llama Afuera y ahora estoy terminando otro que se llama Umbro. Y disfruto cada uno de los procesos. ¿Con quién me gustaría? Pues no sé, hace mucho tenía como estas ganas de poder participar alguna vez con Bjork, con Bobby McFerrin, con aquí en México, no sé, pues con la gente, con los músicos que admiro. Y pues de a poco se me ha ido cumpliendo eso, ¿no? Si bien no he cantado con Bjork, he cantado con Silvia Pérez Cruz en España y con Refri, haciendo un grupo maravilloso con Cabezas de Cera, que nos llamábamos Vientos y Lugares. He podido grabar con Mariana Baraj en Argentina, junto con el proyecto 4 Minimal, o como invitación, como parte de... He podido dirigir coros en Austria, en Japón, he participado con Marcelo Preto en Brasil y Benjamin Topkin también, que es un músico que admiro mucho y con el que no pude hacer música, pero pude platicar, he podido platicar mucho con él. En fin, no sé, no hay alguien así con quien yo quisiera, así que me dijeran, ¿con quién quieres tocar? Bueno, pues quizás me gustaría poder cantar nuevamente con Eve Rose, el Indira Pensado, Carmen Mastache en aquel concierto que hicimos los cuatro. También me gustaría poder hacer algo conjunto con Carmine Escobar, con Rodrigo Ambriz y Carmen Almond, hacer más duetos con mi querida Leica y poder reunir a Moon Azul y poder cantar con ellas nuevamente como lo hicimos alguna vez. Creo que esas son mis deseos y mis aspiraciones, poder seguir compartiendo música con Felipe Pérez Santiago, con quien grabamos el año pasado música muy hermosa y maravillosa para una película. En fin. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Escuchamos La Fiesta de los Bárbaros. Está buena, ¿no? Una canción sin letra que pone de buenas. A mí me gusta un montón. Bueno, pues estábamos platicando ahorita con Juan Pablo Villa de todo lo que ha estado trabajando, de los proyectos que tiene con un montón de personas muy valiosas haciendo trabajo interdisciplinario. Vaya que tienes con qué entretenerte, Juan. Bueno, pues antes de que pase algo más, nos gustaría que nos comentaras a grandes rasgos tu discografía para que así toda la gente que no había tenido la oportunidad de conocer tu trabajo pueda saber dónde buscar. Bueno, mi discografía pues es medio extensa. Mi primer cassette lo saqué en 1995, se llama Tierra de Sueños. Después grabé mi primer disco, Toricántaros, con Germán Bringas y Francisco Bringas, en 1999. Después de ahí, saqué mi siguiente disco en el 2004, llamado Ya y Lee, con Francisco Bringas y Fernando Vigueras, en donde yo toco el piano y canto. En 2007 saqué La Gruta de Baba, que es un disco dedicado a la experimentación vocal, y dos canciones cardenches. Y a partir de ahí comencé a sacar discos colaborativos. El siguiente fue Xolo, con Mardonio Carballo, poesía en náhuatl y en español, y la música de un servidor, donde también incluimos una pirecua que se llama Malva Rosura. Y bueno, tuve dos colaboraciones con un grupo que me gusta mucho, que se llama Mal Cisne, de Carlos Maldonado, un contrabajista que muchos de ustedes recordarán por Los Dorados o Chocolate Smoke Gang. Hicimos dos discos. El primero fue con Daniel Aspuru, un magnífico músico, pianista, pero en esta ocasión usamos su transductor eólico, que es un aparato que él inventó, muy padre, que es a base de aire y de, pues, las vibraciones que vas generando ahí en el estudio. Fue una experiencia muy bonita. Y el percusionista Chris Cockburn y, bueno, y muchos invitados más, Alex Brook, Natalia Pérez Turner en las cuerdas. Por el momento ahorita no me acuerdo de quién más colabora, una disculpa. El siguiente disco de Mal Cisne fue un trío con Hernán Hetch, Carlos Maldonado en el contrabajo, Hernán Hetch en la batería, por supuesto, y un servidor en la voz y también en teclados. Y bueno, otras colaboraciones en otros discos, como con Ampersand, San Pascualito Rey, el disco con el coro Acardenchado, que es nuestro primer disco, que se llama Aquellos Otros, grabado en la Sala Julián Carrillo. Esto todo ya es de el disco lo grabamos en 2018, me parece, y ahorita estamos planeando ya grabar el segundo disco. En fin, mi discografía la pueden encontrar ahí en las plataformas digitales para que la disfruten. Y se me olvida mencionar este trabajo maravilloso que hicimos con Cabezas de Cera, que me convocaron a mí para componer y para hacer este trabajo de músicas del exilio con poetas exiliados aquí en México o en América Latina, durante la época del exilio español, en todo nuestro territorio. Hicimos un trabajo colaborativo con Silvia Pérez Cruz en la voz y Raúl Fernández Refri en guitarra y teclados y también composición. Fue un trabajo muy lindo, producido por Manel Montañez, llamado Vientos y Lugares, y donde podemos retratar, pues, toda la poesía o parte de la poesía de este momento histórico. También por ahí del año 2000 sacamos un disco Alejandro Chávez, Mauricio Díaz y yo, en donde incluimos 5 canciones cada quien y una mini pieza, un disco que roló bastante bien y con el que pudimos presentarnos en varias partes de la República Mexicana. Y por supuesto, el trabajo que tengo con mi grupo 4 Minimal, es un grupo sui generis porque, pues, en realidad uno de nuestros integrantes vive en Corea, otro en Japón, 2 acá en México. Entonces, 4 Minimal es un proyecto multicultural, nos reunimos cada año, cada 2 años. Tenemos 2 discos. El primer disco se llama La Cola del Dragón y el segundo disco se llama Kumiroda. Es un proyecto colaborativo Corea, Japón, México. Cantamos canciones en coreano, en japonés, en Kagoshima Ben, que es el idioma de Sakaki Mango, que es el japonés, y en español, aunque alguna vez también cantamos alguna pirecua. Y las composiciones las hacemos entre todos: Fernando Vigueras en la guitarra, Chang Jehyo en la percusión, Sakaki Mango en la voz, el gotán y la kalimba, mbira y limba, y Juan Pablo Villa en la voz y teclados. Súper bien, muchísimas gracias. Pues ya saben entonces qué tanto circula por ahí de nuestro invitado para que no se lo pierdan. Es mucha creación innovadora, con contenido social, con belleza, con experimentación. La verdad es que tiene rolas muy profundas, muy interesantes. Y bueno, pues es uno de mis cantantes favoritos, la verdad. Bueno, pues ahora vamos a oír La Ausencia, que es una de sus composiciones más recientes. Disfrútenla. Seguimos aquí en Artefacto con Juan Pablo Villa. Seguimos en Artefacto. Oh, dentro, cuanto más resistiré tu ausencia, cuanto más resistiré tu ausencia, antes de reventar cabezas en pedazos, de cuatro en tres, de tres en cuatro, cuando acabará que resisto. Toro bandere bandati, toro bandere bandati, toro bandere bandati. Toro bandere bandati, toro bandere bandati, toro bandere bandati. Cuanto más la sangre al cántaro gotea y no revienta la cabeza en mil pedazos, de cuatro en tres, de tres en cuatro, cuanto más resistiré tu ausencia, cuanto más resistiré tu ausencia, antes de reventar cabezas en pedazos, de cuatro en tres, de tres en cuatro, cuando acabará que resisto. Cuanto más resistiré tu ausencia, antes de reventar cabezas en pedazos, de cuatro en tres, de tres en cuatro, cuando acabará que resistir. Qué gran canción esta de la ausencia. Y pues estamos aquí todavía con Juan Pablo Villa en La Resistencia. Juan, cuéntanos, o sea, yo sé que están las cosas muy difíciles ahorita con lo de la pandemia y que justo a los trabajadores de la cultura, a los trabajadores del arte, pues se nos ha dificultado mucho más toda la situación por esto de que siempre vivimos fuera del presupuesto. Pero, ¿tienes algún proyecto nuevo, alguna presentación en puerta? Presentaciones. El 14 de febrero es muy probable que estemos en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, cantando para todos ustedes con el coro Cardenchado. Digo, está por verse porque está este semáforo rojo y yo quiero ser muy cuidadoso con la gente de mi coro, pero sin duda van a haber presentaciones. El año pasado hice una presentación muy hermosa, producida por Luis Clériga, de Otoño Records, con Diego Unrev y yo, que fue una especie de meditación, un dueto muy bonito entre Diego y yo, en donde él va haciendo música a través de teclados y loops y cuestiones electrónicas, y yo con mi voz y cuestiones electrónicas también, procesos electrónicos. Y vamos a estar haciendo este tipo de meditaciones a lo largo del año. Por lo pronto, el trabajo está sobre todo en el estudio. Entonces, bueno, ahí pondremos toda la energía. Y pues hemos estado haciendo unos live streams. Entonces, pues también por ahí estaremos presentes en la red. ¿Y proyectos? Pues no. O sea, queriendo terminar mi trabajo de La Ausencia, que es este grupo de canciones y piezas que tienen que ver con el tema, con voz y live looping, aunque muchas de estas piezas también están arregladas para sección de metales, dos trompetas, dos trombones y una tuba, un corno también, y con trabajo en alguna pieza también hay un xilófono o marimba. Todavía no decido muy bien las sonoridades, pero pues es un proyecto también complejo y que requerirá pues de trabajarlo arduamente. Y por supuesto el segundo disco del Coro Acardenchado, que ya estamos pues con miras y trabajando a distancia con los creativos, en este caso Leica Mochan y yo, que nos vamos a hacer cargo como de toda la composición y arreglo de lo que no sea cardenche o de las canciones que pedimos prestadas, pero va a ser muy lindo. Vamos a tener arreglos de Ernesto Anaya, una pieza de Mariel Henry, canciones cardenches y por supuesto toda la pues la magia y el mundo imaginario de Leica Mochan y las posibilidades de la percusión corporal y estas armonías tan maravillosas que usa, esos enlaces armónicos que usa Leica. Esos son los planes para este año. Paralelamente estoy trabajando la música para dos obras de teatro, A Golpe de Calcetín de Idiotas Teatro y Mateo Ricci, dirigida por Luis de Tavira. Pues todo se oye muy bien, ojalá que llegue a buen puerto y también que tengamos la posibilidad de oír pronto tu disco nuevo como solista. Y pues lamentablemente el tiempo ya se nos ha terminado, ahora sí nos extendimos un poquito aprovechando al invitado especial. Y ni modo, porque la plática está muy buena, pero así funciona. Entonces, pues nos vamos a tener que ir, pero antes de despedirnos, ¿quisieras darnos tus redes sociales, porfa, o comentar algo más? Invitar a toda la audiencia a que me visiten en facebook.com/JuanPabloVillaMúsica. Esa es mi fanpage. Yo les pido que entren en contacto conmigo a través de esa página, porque las otras, las de amigos, pues están saturadas. Y me gusta tener contacto con ustedes a través de esta vía. Twitter e Instagram también tengo mis cuentas de Juan Pablo Villamúsica. Atiendo mucho más el Facebook, pero por ahí estaremos anunciando de lo que vaya pasando. Tengo también en Here Now toda mi música en las plataformas digitales. Pueden bajar, pueden escuchar mis canciones en las diferentes plataformas. Escuchar los primeros discos hasta lo más reciente. Todas mis colaboraciones también con Mardonio, con Malcisne. Y pues nada, dejarles un gran abrazo. Cuidémonos mucho. No dejemos que el arte se muera, no dejemos que el arte se convierta solamente en una cuestión digital. Es importante que aunque 30% asistamos a los eventos, apoyemos el arte en vivo, o nada más la música, todo el arte, todos los amigos teatreros, bailarines, pues estamos necesitando de todas ustedes, personas maravillosas que nos han apoyado durante tantos años y con su debida distancia y sus debidos cuidados, creo que podemos lograr que la música y el arte siga vivo y podamos tener este encuentro con todas y todos ustedes. Les dejo un fuerte abrazo. Claro, hay que apoyar el arte en todas sus manifestaciones, eso hay que hacerlo siempre y pues sobre todo en estos momentos, ¿no? Que la situación está tan complicada. No me queda más que agradecerle a Juanqui por haberme cedido el micrófono en este artefacto especial con nuestro invitado Juan Pablo Villa. De nada. Y también pues quiero agradecerle muchísimo a Juan Pablo. Gracias por haber compartido conmigo, por habernos contado un poquito de ti y de tu espléndido trabajo. Ha sido un lujo tenerte de invitado. Muchísimas gracias a ti, Diana, por abrir este espacio para que yo pueda platicar sobre mi obra, mi música y uno que otro pensamiento que pueda servir en estos momentos. Fuerte abrazo y lo mejor para ti. Y así terminamos el artefacto del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, por habernos acompañado desde sus casas o desde donde estén. Recuerden que aquí en La Resistencia hay muchos programas muy, muy buenos. Los lunes a las 8 de la noche siempre nos acompaña el Juanqui en este su espacio que es el artefacto. Los martes a la 1 está el Hostil y a las 8 de la noche está Mamut. Los miércoles está Degeneración. Los jueves La Estructura del Infierno. Y los viernes está Solo en Viernes, que es un programa así súper relax, donde todos los locutores del programa van pasando y participan de manera aleatoria para que nos pasemos un muy buen fin de semana. Finalmente ya los sábados está a las 12 del día El Espiral, a las 2 de la tarde Flamingo Zen y a las 8 de la noche Sesiones BPM cada 15 días. Así es que hay muchísimo que escuchar y por si acaso algún programa se les pasó, hay repeticiones todos los domingos. Ahora sí, me despido. Los voy a dejar con Tierra de Sueños, que es otra canción muy buena de Juan Pablo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Yo soy Diana Bastida. Gracias.